Hola, ¿qué pasa? Es viernes 28 de mayo, son las 8 de la tarde y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM aquí en Radio Crash y, bueno, en parte de España también, ¿no, Jairo? ¿En parte de España? Ah, ¿en parte de España? Sí. Pensé que decías como... y en parte de España. Y aparte España, y aparte, ¿no? Y una parte... Y una parte. Sí, sí. Una parte de España que nos escucha, pues como tú bien dices, aparte de en el 105 de la FM de Radio Crash, aquí en Sison, eso, últimamente estamos en un programa. ¿Te acuerdas del programa aquel de Cansado que tenía? Que era, el programa se llama De 9 a 9 y media. Yo sí. Iba a durar 23 minutos y empieza a las 9 y 7. Siempre era como un poco. Sí, sí, metiendo un poco de puya ahí, sí, ¿no? El título se lo cargaba directamente, ¿no? Uh-huh. En este caso, nosotros decimos que son las 8 de la tarde, pero hoy en directo estamos saliendo a las 6 y media de este viernes 28 de mayo, al que nos esté escuchando en directo aquí en Sison. Pero gente que sí cumple con el horario establecido, menos Radio Cuca tampoco. Joder, bueno, me rachita, los asturianos estamos allí, vamos, mía, fatal, Bueno, 107.3 de Radio Cuca cuando yo os dé a por la gana. 88.5 de Radio Almaina en Granada, domingo 6 de la tarde. Buena hora. Muy buena tarde para todo el mundo ese domingo. 102.2 Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, sábado 4 de la tarde. Ahí estaré, que el otro día casi se me olvida subir el programa, Borja. Ah, sí. Corriendo para que sonara ahí en el Prepirineo de Huesca. Uh-huh. Y al final, bueno, pues todo llegó a buen puerto. Se escuchó Cinefagia en todos lados. Episodio 226. Y hoy es el 227 ya. Pues sí. La verdad que hace nada celebrábamos el 200 y el tiempo pasa muy rápido. Y hoy tenemos un programa pues bastante típico, ¿no? Con una cara B comprometida, o sea, una un clásico comprometido socialmente y una cara B con muerte y fantasma. Con muerte y fantasma también. También, también. Bueno, sí, es verdad que hay un poco de fantasma, no me acordaba. Sí. Fantasmas hay en todos lados, la verdad. Sí. Bueno, la actualidad es lo que siempre nos gusta traer, lo primerito de todo aquí en este Cinefagia, que como siempre pues os traerá, bueno, una hora de entretenimiento, turra, conocimiento, cultura segura, ¿no, Borja? Un poco. Sí, un poquitín. Sí, antifascismo. Siempre. Como Musoka. Y como siempre nos gusta empezar, pues eso, con esa actualidad. Y yo no sé si tú me tienes. Últimamente, yo lo que noto es que antes íbamos ahí al box office, a la taquilla, y ahora vamos al. ¿A qué estrenan las plataformas o las series? Sí. Empieza por donde quieras, Borja. Sí, bueno, a ver, hablando un poco, ya se empieza a atisbar un poco la actividad, ¿no? Esto del toque de queda que teníamos ya está prácticamente abolido. Ya hay más libertad para ir a... Espero que esté mejor abolido que la esclavitud. Sí. Bueno, pero vemos como, por ejemplo, la semana que viene, y hay una película que tengo mucha ilusión por ver. Es una tercera parte, que bueno, tampoco es nada nuevo, ¿no? Pero cuenta la tercera de Conjuring, la de Devil Made Me Do It. El diablo me obligó a hacerlo, ¿no? Bueno, ahí en esa... Ahí sí, es obligado por el demonio. En esa película vas a tope, ¿eh? Sí. Desde la primera hasta la tercera. En este caso. Sí, bueno, el camino que allá por el 2013 inició James Wan con estas... 2013. ¿Dónde quedó allá, eh? Hablando del tiempo pasa. Bueno, pues se juntan de nuevo, esta vez de la mano de Michael Chávez, que no tiene una filmografía muy amplia, está dedicado más bien a los videoclips, y también hizo una incursión en el cine de terror con La Llorona. Uh-huh. Se inicia con esta saga de Expediente Warren de Conjuring. Bueno, está ambientada en los 80, los Rain Warren, la pareja esta Warren, son como la Carmen Porter y el Iker Jiménez de los años 70-80. Pero menos fachas. Menos fachas. Otra vez. Bueno, pues cuéntame esta historia. A mí me llama mucha atención. Ya la otra... La otra película, la secuela, que de hecho es el caso Enfield, me gustó mucho. Claro, ahí está James Wan, ahora cambia de director, veremos qué derroteros va cobrando esta saga. James Wan, recordamos que es uno de los grandes directores de nuestros tiempos, ¿no? Sí. Y el caso Enfield, pues una historia real, de hecho, e incluso hay una serie británica que habla de este caso y está en Filmin, y desde un punto de vista quizá más terrenal, no tan terrorífico como esta película de James Wan, pero sí que bastante interesante, porque fue un caso que pasa como la película de Verónica, ¿no? De aquí de española, es la única vez, la primera vez en la que casos paranormales fueron registrados por la policía, que la policía no fue quien a dar una explicación lógica a lo que ahí ocurría, ¿no? Entonces, bueno, ahí además las imágenes son aterradoras. Sí. Entonces, nada, veremos. Estaba buscando la serie Londres 1970, ¿no? El caso Enfield, se puede ver en Filmin, en este caso. La serie es de 2015. Sí, sí, sí. Sí, de hace poco también. No sé si es la BBC producida. La verdad que me gustó mucho. Ni está muy bien y el BSB, detective, la BBC, ¿no? ¿Eh? La BSB en vez de la BBC. Bueno, anda. Por algo iba. Y nada, pues que tengo muchas ganas ya de... Esta posiblemente voy al cine a verla. Sí. Yo el otro día quise el miércoles ir al cine, ¿eh, Borja? Sí, quise ir a ver la película esta vasca que se había estrenado, creo que la semana pasada. Te diré el título ahora dentro de un cachín, que ahora mismo se me fue un poco el santo al cielo. Pero ya no estaba ya. Ah, ¿no, En una semana me la quitaron. Y luego ya... pues nada, pues ya no me... No había nada que me llamara un poco la atención, ¿no? Uh-huh. Así que... Bueno, si algo de esta pandemia y este... de situación tiene... Por sacar una parte positiva, ¿no? Uh-huh. Voy a decirte que no la tiene, evidentemente. Pero, por ejemplo, el cine de reestreno, ¿no? Que siempre reivindicamos por aquí, pues la falta de películas y de carteles, cartelera en el cine, pues hace que muchos cines recurran al reestreno. Uh-huh. Y la semana que viene se va a reestrenar en algunos cines, no en todos, evidentemente, Reservoir Dogs. No fastidies. La obra de Quentin Tarantino, sí, el día 3. ¿Qué me estás contando? No. Sí. Mira, por ejemplo, estaba justamente ahora pensando en el reestreno de estas semanas pasadas del Señor de los Anillos. Uh-huh. Y, claro, pero también, es que... muchas generaciones... que quizás no tuvieron la oportunidad de ver El Señor de los Anillos en pantalla grande, porque claro, el tiempo pasa muy rápido. Es que El Señor de los Anillos ya tenía... Es del 2000, tiene 20 años. Justo ahí, 20 años. Cuidado, Yo esa película la vi 3 veces en el cine. El otro día leía, y yo creo también, yo sigo pensando que hace 20 años eran los años 80, y no me mováis de ahí. Sí, y dejadme en paz, Claro, pero bueno, es que ya son 40. Pero el tema es ese, claro, y en este caso, esto es una cosa que, por ejemplo, me atañe a mí, porque yo nunca tuve la oportunidad de ver Reservoir Dogs en pantalla grande, y lo más seguro, Borja... Que tampoco puedes ahora. ¿Cómo? Que tampoco puedes ahora, porque en Asturias no creo que se estrene Reservoir Dogs. Vaya hombre, Borja. No lo sé. Joder. Ojalá que sí, ¿no? Yo que te iba a pedir una cita oficial aquí. Hombre, yo por mí sí, ¿eh? Si vemos un... Vamos. Si hay un pase en Asturias... Vamos. Asturias-León... Sea donde sea. Asturias-León, Asturias-León, Cantabria, no, Galicia, País Vasco. País Vasco, sí. En País Vasco fijo. Ambos. País Vasco, Bueno, son 2 horas, Que luego al final no quieres ir hacer carretera de 2 horas y luego pierdes el tiempo 2 horas haciendo el gilipollas por ahí. Pues sí. Pero bueno, lo buscaremos, a ver dónde podemos ver Reservoir Dogs. Dime más cosas de la actualidad, Borja. Yo te tengo ahí puestas un par de apuntes. Incluso te tengo puesto un reto. Porque yo estuve viendo... El otro día me llegó una información sobre un pase de cortos y la perdí. Por no apuntarla. Eso pasa. La perdí. Y Ahora, mi reto era, si quieres luego me lo puedes ir resolviendo poco a poco, ya que hablamos de otras cosas, era que tú me dijeras, si tú ahora quieres ir a ver algo, al fin estamos hablando de la cartelera, ya sabemos que en el Yelmo ya está abierto, lo que estamos hablando, ¿no? Pero si tú quieres ir a un centro de cultura o algo, ¿tú cómo irías? ¿Qué mirarías? ¿Encuentras algo? Eso me lo puedes resolver luego cuando escuchamos la primera canción en el clásico no tan popular. Sí, puedo investigar un poquitín. A mí el otro día me costó un poco. Sí, ¿no? Y por eso te lo decía. Por eso tengo aquí agenda de cine. ¿Es fácil buscar? ¿Hay algo, Borja? Bueno, sí que hay la... ¿Hay cine ahí? Hay cine ahí, ¿no? Pero lo que tú dices, quizás no se publicite todo lo que... Y no llegue tanto al gran público, ¿no? Porque somos conscientes que hay mucho cine por ahí, claro, ahí está, escondido, claro, ¿no? Muchas jornadas, uh-huh, que utilizan el cine como medio, como vínculo, y quizás no sea lo más, uh-huh, publicitado, digamos. Claro. Por ejemplo, hablando de eso un poquitín, ayer estuve en la proyección de... Por eso te interrumpí. Qué bien hilado, ¿eh? De bioética y cine bioética, hablando, sí, un poco de... Hablaban de la emigración. Así, ¿eh? Y bueno, pues una película muy interesante, ¿eh?, que traje aquí un poquitín, bueno, para comentar, Irregular Francesa, del año 2009, que también fue presentada aquí en el Festival de Cine de Gijón, y bueno, cuenta la historia de... Ya hablamos de ella en el programa pasado. Sí. Es un chico emigrante de... Me parece que la zona de Irak y tal, y bueno, se encuentra en Francia, y su único anhelo es cruzar el estrecho para acudir a Londres y ver a su novia, que, uh-huh, bueno... Entonces vemos el drama en una Francia muy, muy influida por las políticas... de Jean-Marie Le Pen y toda esta gente, que incluso hablando un poco después en el debate, comentaban el tema de una ley que yo desconocía y que por lo visto tuvo bastante apoyo y aún así polémica, uh-huh, que es la criminalización de la solidaridad o algo así, ¿no? De, uh-huh, de que tú si eres acoges a inmigrantes que lo están pasando mal y pues eres cómplice de un delito y puedes ser juzgado. Entonces, bueno, esta película refleja esa realidad que había en la época. Creo que está abolido ya también, como toque de queda. Y bueno, pues pero vemos cómo influye, ¿no?, en los personajes. Uh-huh. La verdad que la película es muy dura, es una película dura, angustiosa, y bueno, se trata de un niño, sí, de 17 años, que quiere cruzar el canal a nado, uh-huh, una cosa súper peligrosa, y se topa con un entrenador ex campeón de Francia de natación, y bueno, pues le entrena, crea un vínculo ahí muy especial entre ambos. Uh-huh. Motivados sobre todo él por temas igual más mundanos al principio, pero luego hace una relación entre ambos muy muy muy estrecha y muy muy bonita. Bueno, como dices, Borja, en ese 2009 mejor guión en el Festival de Cine de Gijón, y además pasó por el Festival de Berlín, uh-huh, premio César también, 10 nominaciones, David de Donatello, o sea, una película también reconocida. ¿Y qué tal el debate posterior, la tertulia, luego participación? Bien. Sí, sí, sí, había mucha gente y la gente participa bastante. Había mucha gente, estamos hablando... Bueno, dentro de las restricciones COVID que, sí, hay todavía, ¿no? Pero sí, sí, sí. Había gente de ACCEM, la asociación. Había que lo gente, están moviendo bien, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Había gente, había una chica que emigrante de Polonia, y habla con su experiencia, que habla muy bien el español. Estaba ya un poco preparado lo que iba a suceder después, ¿no? Con la intervención de esta chica y tal, sí. Joder, sí. Qué bien. Uh-huh. Y luego una señora que era parte de, me parece que, del gobierno, del ayuntamiento, que habla de políticas migratorias. Y pues, hubo un debate bastante interesante y sobre, uh-huh, todo destacar muchas veces ese prejuicio de las autoridades, ¿no? Que por qué chicos, por el simple hecho de ser de otro lugar, uh-huh, son susceptibles a ser identificados por la calle, por ejemplo. Sí, sí, tú, claro. Si ves un marroquí por la calle, pues es más susceptible o tiene más posibilidades de que las autoridades pues le entrevisten o sea, les piden documentación que a uno de aquí, ¿no? Que uno con piel clara. Exactamente, con piel clara. Bueno, no sé cómo decirlo. Un caucásico. Caucásico. Mira, pues el otro día también, hablando de migraciones, pudimos asistir también a un pase de cortos en la Casa del Chino de Cima de Villa también. En este caso, el ciclo no, cine africano con Late Asturias, uh-huh, los amigos de Late y amigas de Late, sobre todo Flor, que siempre está ahí a tope y nosotros estamos a tope con ella aquí desde Radio Crash. Y la verdad es que estuvo también interesante y también la Casa del Chino, hasta donde el límite de aforo lo permitía, también, bueno, 10, 15, 20 personas también para luego tener ahí una especie de debate, de foro abierto sobre cómo estaban las cosas por ahí adelante, el tema de Marruecos, uh-huh. el tema de cómo ayudar. La gente a veces quiere ayudar, no sabe muy bien cómo y al final acaba siendo pues igual a asociaciones que igual no ayudan de la manera que tú esperas, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, lo hacen de una manera, pues ya es como si fuera una empresa, ¿no? Eso es. Y en caso, pues aquí tenemos, por ejemplo, la suerte de conocer a gente como Late Asturias, los amigos de Tío Kensil, en el tema de emigración también, la No Name Kitchen también, gente de confianza, amiga de esta radio. Así que, bueno, usando el cine para hacer labor social, Borja. Eso es. Uh-huh. Y encima de Villa, en esos portales, tú precisamente, yo no sé si ese día o la anterior, te fuiste encontrando con... El martes fue. Eso. Hay una vez encima de Villa en verano que era explosión cultural o estallido cultural con libros por ahí desperdigados. Y en este caso yo no sé la acción de quién vino, pero era un estallido, a mí me gustó llamarlo cinéfago, claro. Sí, yo creo que era algo me sorprende mucho, ¿no? Porque uh-huh. vino el portal, de repente veo el clásico que traemos hoy uh-huh. y los duelistas. Y digo, me cae esto. Y le echo un vistazo. Alguien se lo habrá olvidado. Sí. Y nada, después veo el siguiente portal y también películas. Creáis señoras y todas estas. Vamos, un montón de películas. Y en cada portal eso ponía un cartelín que pone estallido de cine encima de Villa. No, ponía cine en Gijón o algo así. Sí, o Gijón de cine. Gijón de cine. Gijón de cine, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Por lo visto, yo creo que era un vecino que se quería deshacer. Como esta iniciativa que hay de intercambio de libros en bancos sí. y sitios así, pues. Es lo mejor. Pues lo mismo, pero de cine. Y yo pensaba que yo, a ver si fue Manuel del videoclub, le mandé un mensaje y dijo que no. Que había llegado hasta arriba, sí, ¿eh? Sí. Pero no, y me dijo que probablemente él lo haga. Algo así. En Ciares, por ¿no? el barrio. Uh-huh. Sí, sí, sí. Estallido Cine Fagonciares. Entonces, bueno, fue la chispa, el origen del clásico de hoy, porque me llevé una película. Claro. Yo luego por la tarde, después de venir del chino y de la que iba para el chino, ojeando un poquitín por ahí uh-huh. los portales y las calles, y ya había un poco menos. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea que la gente pues se llevó cine en DVD a sus casas. Yo me cogí una que no conocía mucho, de Home Abajo Ulloa. Ah, sí. Frágil. Sí, un clásico bastante no popular de Bajo Ulloa, ¿eh? ¿Esa es una que va corriendo por un bosque? Sí, es un rollo ahí... Sí, esa no la voy a ver. Uh-huh. O Frágil o... No, yo lo confundo con Intacto, me parece. No sé. Bueno. Te la paso. Me la dejas. Nos la cambiamos. Y en este caso vamos a hablar, como bien dices, Borja, tú cogiste una película del portal sí. y dijiste esto pa' clásico. ¿Y para clásicos era? Sí, sí, sí. No, hoy no vamos a abandonar el cine social y traemos una película, bueno, bastante... Uh-huh. Yo pensaba que era otra cosa, pero bueno, al descubrirla, pues es un peliculón, ¿eh? Porque uh-huh. se dio bastantes premios internacionales y bueno, lo es, pues... Lo es. Uh-huh. Además está en YouTube también. Sí, ¿eh? Para todo el mundo. Vaya, muy bien. Bueno, que sea fácil, ¿no? Sí. Porque igual quedar con Borja es un poco complicado y la tienes que ver por YouTube. No, es fácil quedar conmigo. ¿Es fácil? Sí, sí. Bueno, pues haz lo que quieras. Puedes intentar tener el DVD, el DVD o entrar al canal de YouTube, toma publicidad ahí por la cara y ver la película. Bueno, Borja, nada. Sí. La actualidad está aquí. Las series que nos llegan ahí. Bueno. El otro día empezó Master of None, otra nueva temporada. Esa. Pose, también, que está en HBO en versión original y ahora en Netflix, me imagino, también. Los Reyes de la Noche, que estás a tope con Los sí, Reyes de la Noche. Sí, ¿eh? me gusta mucho. Sí. Te gusta mucho. Qué mafia, ¿eh? Uf, tremendo. Cómo se mueve ahí, ¿eh? Tremendo el periodismo, ¿eh? Sí. Ah, ojo ahí. Yo cuando lo veo, que yo recuerdo perfectamente, sobre todo en la voz de José María García, ¿no? Sí. El morro que tenía. Hay unas partes que lo hace tan bien. Sí. Porque mete justo cortes. Cuando José María García hacía una cosa que era. Dejaba. Bueno, estaba todo el rato metiendo caña. Uh-huh. Y dejaba también hablar. Pero luego él se encargaba de meter las últimas tres o cuatro palabras antes de dar el paso a la publicidad, a los anuncios sí. o a lo que fuera. Así no daba tiempo réplica, ¿no? Hostia, no daba... Es que lo hacía, es que te dejaba roto. Sí, en la sí, escena sí, esta sí. que hay, creo que es en el tercer capítulo, en el cuarto capítulo, con lo de la huelga de pilotos. A ver, sí, que está sí, ahí sí. el ministro y dice, y raca. Y claro, se queda ahí, todo cortado. Y luego como de repente cambia de chaqueta, ¿eh? Uh-huh. El momento, ¿eh? Sí, sí. Que a mí me decían, ¿esto era así? Y yo, sí, sí. La verdad que... Esto era así, tal cual. Javier Gutiérrez es uno de los mejores actores de... sí. españoles y bueno, evidentemente. ¿Y con qué la tranquilidad, serie, además? La serie desde un principio se desmarca de la realidad, uh-huh. pero vemos claramente la figura, por lo menos, de José María García en, sí. en la figura de, bueno, interpretada genialmente por Javier Gutiérrez. Yo no sé si esos problemas familiares uh-huh. que tiene en casa también, esa enfermedad de la mujer. No, ese bueno, niño un poco rebelde. Todo es mucho, no, mucho, no me mucho di cuenta ficción. Si la mujer haya... no lo sé. Algo igual le pasa. Tiene dos hijos, me parece, José María García, en la realidad. Sí, ¿no? Lo estoy buscando por ahí. Uh-huh. Sí, cuando lo quiere mandar a hacer la mili. Claro, en aquella época había gente ahí... Bueno, no sé... No, de aquella sí que te tragabas mili, pero al poco sí, porque ya era en plan de... eso, el chaval es que no quería seguir estudiando. Ese, claro. era, ese era el problema. Pero claro. si estabas estudiando... Sí, pues luego, dejé, sí. yo me llegué a medir y todo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Cuidado, que fui ahí a comandancia. Yo es una de las cosas que tenía miedo yo, la mili, que no quería la mili cuando era... y de repente en el 94, Aznar, pues dice que... Sí. Que se le quitó la tanto mili. Aznar como Franco hicieron cosas buenas. Sí, sí, sí. Por eso gente tiene mucha añoranza de aquella época, ¿no? ¿Cuánto se medirían Aznar y Franco? No, porque no daban la talla, sí, yo creo. No la daban, ¿no? Bueno, tenemos una banda sonora, en este caso, de una película que viste también hace poco, Ana, película sí. de 2019. Bueno, no te elegí ningún tema. Y yo te dije, elíjame cuatro temas. Y yo pasé y tú de todo. Me dijiste, pues y así eso. Es que para los que se queden en FM después de Cinefagia, pues vamos a tener un programa aquí de Radio Flop y me tocó a mí prepararlo. Toma y cuña, estuve ahí haciendo... Hoy vas a asumir los mandos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. No sé cómo saldrá, pero bueno, espero que bien. ¿Cómo va a salir? Pues elíjame. Pues bueno, Pretty pues, Waste. I'm a criminal. El otro día hice un Shazam directo, ¿sí? sobre de una... La que sazaneaste. Mira, por ejemplo, I'm a criminal. Mensaje de la KGB. También está, ¿eh? Sí. Sí, sí, bueno, sí. pero aparte... No, Ama Criminal la tengo. Ama Criminal es un temazo. ¿Sí? ¿Hay movimiento? ¿Hay... No, o sea, empieza a usar una guitarrita, pero ¿sí? luego... Bien. Empieza con guitarrita voz, y luego... voz dulce de una chica. ¿Sí? Muy bien. Vamos a sentir la guitarra, a ver. Ahí viene. Cuéntame. For eternity, always love me like a melody. Don't play me in my reverie. You'll lose me. Don't get too close to me. Baby, you escape me, I am a criminal. CLASICUS no tan populares con Borja FRNANDZ, que también será hoy el anfitrión de Radio Flop. Madre mía. ¿Cómo sabe Google, eh? Sí, sabe muchísimo. ¿Qué es eso de CLASICUS? No tan populares. Clásicos. Ya, pero tendría que ser en mayúsculas. Pero ¿por qué lo lee diferente? No sé. ¿Por qué no lo lee bien? Ni idea. ¿De qué va? ¿No hicimos el ejercicio de los cortos, Borja? ¿Lo hacemos luego? Sí, es verdad. ¿O lo cuentas luego en Radio Flop? El programa. En tu programa, ¿eh? Es como la versión extendida de Cinefagia, ¿no? Sí. Hoy sí. Hoy toca sesión doble. Clásico no tan popular, Borja. El clásico del portal de la calle. Sí. ¿Te acuerdas de qué calle era de Décima Villa? Te lo puedo decir en un momento. Cuando pongas la de eso, te lo digo. La calle Honesto Batalón. No. Te digo luego. La calle Atocha. No. La calle... Bueno, paso. te lo leo en título original, ¿eh? Venga. Lac Posta Parbats Mikonant. ¿Cómo lo ves? Madre mía, si me dices así, yo ni idea. Irán 2004. Duración 95 minutos. ¿Qué película es esta, Borja? Bueno, pues se trata de la película Las tortugas también vuelan. Uh-huh. Una película, pues bueno, cuenta un poco, está ambientada en Irak, ¿no? Durante la época de ocupación, que los americanos querían ocupar Irak y, uh-huh. y bueno, pues a ver. Guerra moderna, ¿eh? Sí. Es, uh-huh. Bueno, es desarrollar un campo de refugiados del Kurdistán iraquí, uh-huh. Que hace frontera con Turquía. Y bueno, pues él en los poblados la única ambición que tienen o una de las primeras necesidades que tienen es conseguir una parabólica o una antena, uh-huh. para poder informarse de lo que está ocurriendo en su propio país, ¿no? Claro. Y la historia se centra sobre todo en este poblado los niños, ¿no? Que son los grandes damnificados por este tipo de conflictos de adultos, uh-huh. y vemos cómo se comercia con minas antipersonas, vemos cómo tienen que afrontar roles que no son propios de los niños, ¿no? Como no sé, son, uh-huh. son roles como muy adultos, ¿no? Se olvidan que son, uh-huh. que son niños. Y bueno, pues cuenta un poco el desarrollo en este tipo de poblado y los efectos de la guerra sobre todo de los niños. Claro. Vamos a escuchar, Borja, si quieres, el tráiler, que en este caso lo tenemos doblado al español, y luego hablamos de todo lo que esconde en la película Las tortugas también vuelan, y ese recorrido también por festivales y esa aclamación de la crítica. Ya tengo aquí la crítica de Boyero en una palabra solamente. Sí. Dale ahí. Hablo para todos los habitantes del pueblo de Canimo y a los refugiados que viven por aquí. ¡Subid todos a la colina! La guerra empezará dentro de unas horas. La guerra entre Irak y Estados Unidos está a punto de empezar. En estos panfletos pone: acabaremos con la injusticia, la opresión, la desgracia y la miseria. Los americanos somos vuestros mejores amigos, vuestros hermanos. Los que no están con nosotros son nuestros enemigos. Os hemos traído el paraíso. Hemos venido a ayudaros, a protegeros. Somos vuestros mejores protectores. Con nosotros estaréis a salvo. Hemos venido a protegeros. Hace años que busco a una muchacha exactamente como tú. Yo soy el responsable de los niños del pueblo. Tengo que hacer que ganen dinero. Ese es el ruido de los pasaportes americanos. ¿Dónde estás? No quiero comprarlas, quiero alquilarlas durante 3 meses. Tengo minas por valor de 600 dinares. Son minas americanas de primera calidad. Dale las armas. Sí. Son unas buenas armas. Armas de primera calidad, Borja. Estaba revendiendo aquí el protagonista de esta historia. Las tortugas también saben volar. ¿Cómo me extraña a mí, Borja, que los americanos se hayan metido ahí a esa guerra? Sin más ni más, ¿eh? Con los que les había ido en Vietnam, ¿eh? Sí, sí, todos recordamos aquella época del no a la guerra, ¿no? Pero, en cambio, sí. ¿Volvieron otra vez? Sí, sí, sí, sí, con funestas repercusiones incluso a nivel europeo, ¿no? Porque esa guerra tuvo muchas consecuencias, tanto en tierra, iraquí, y claro, como a nivel internacional. Fue una especie de guerra mundial, pero, vamos, más encubierta, ¿no? Sí. Parece. Sí, el otro día hablamos de la película Cuba Disaida, del conflicto de Yugoslavia, que ya pilló ya con retransmisión en directo, ¿no? Años, sí, fue en los 90, ¿no? Ya veías ya el telediario ya directamente, ¿no? Como, por ejemplo, azules, todo eso. Vietnam, que lo veías siempre en películas, ¿no? Sí. O por ejemplo, bueno, yo no sé de aquella si qué imágenes llegaban. Sí, de aquella bueno, había reportajes de Vietnam, pero claro, claro, no tan crudo ni tan en directo como puede ser la de Yugoslavia, ¿no? Y en este caso, ya en el año 2004, pues ya más todavía si cabe, ¿no? Más retransmitida, más... y quieras que no, eso pues causa más... hace que tenga más alcance, ¿no? Que la gente igual pues le llegue el mensaje de verdad. No sea como una como antes, ¿no? Igual guerra de oídas, que no estás muy al tanto, no tal. En este caso sí, que es lo que dices tú, ese impacto que tuvo ese no a la guerra... Y la que se lió de aquella, claro. Yo sí, claro, era un crío y la verdad que me generó mucha aversión el tema de la guerra de Irak, tanto con Bush como con aquella época estaba Felipe, Aznar, ¿no? En el gobierno. Bueno, con lo bien que había quedado antes Aznar, ¿eh? Sí, con lo bien que había quedado. Que, alto y todo. Nos quitas la mila y nos mandas a Irak, sí. José María. Y fue la primera vez, yo que tenía en 2000, tenía 13, 14, 15 años, 16, y fue cuando tuve conciencia de que estos son los malos y estos son los buenos. O sea, no quiénes son los buenos, ¿no? Pero sí que eres consciente de quiénes son los malos. Sí, sí, sí, sí, sí. Y que bueno. Sí, te vas dando cuenta de cosas, ¿eh? Bueno, abriendo los ojos. Y bueno, es curiosa esta película porque precisamente estoy leyendo un cómic recomendado por Gonzalo, un compañero aquí de Asbury Park. Un compañero aquí, como si programa. Si hubiera venido 4 o 5 veces. Sí, ¿no? Como un chaval. Ya lo conocen de sobra. Así despistadillo él. Pues me recomendó un cómic, un tebeo. Son una serie de historietas escritas y dibujadas por Carlos Jiménez. Uh-huh. Y cuenta, se llama Paracuellos, que son unas historietas que cuentan la historia de la miseria que se vivía en los hogares de. Bueno, en los hogares. A ver cómo se dicen, en los hogares de auxilio social que había en la posguerra española. Y ves miseria, pero total, ¿eh? Claro. Y además, en un formato que es el cómic, que bueno, ya vemos que muchos tebeos también, como el cine, pueden servir para reflejar una realidad social. Este Paracuellos, pues es brutal, con ese punto naif de la inocencia de los niños, de la manera gráfica que está dibujado, con mucha inocencia, pues vemos una realidad que realmente abruma, ¿no? Con eso, sobre todo mucha miseria. Hoy por ejemplo, leía un fragmento, una viñeta, que decía algo así como se desarrollaban los domingos, ¿no? Que tenían visita, y había niños que tenían visita y otros niños huérfanos que no tenían nada. Entonces, pues las familias de los que tenían la suerte de tener familia, pues les daban muchas cosas, ¿no? Las madres sobornaban a los guardias para que dejaran tener esas cosas a los niños, y los niños que tenían capacidad para tener, o sea, tenían familia, pues tenían mucha comida. Y vemos cómo había, se divide en subgrupos, ¿no? Los tacaños que no daban nada a nadie, los que dicen, por ejemplo, si te comes esa cagarruta, pues te doy un trozo de manzana. Y luego también había la figura del frutero, ¿no? Que llegaba, iba por ahí, le compraban manzanas y a unos le pedían la parte pocha. La parte pocha para mí, así se pegaban por la parte pocha. Claro. Y es algo autobiográfico, ¿no? Y vemos la crudeza de una España de posguerra. Y bueno, y imagínate pues en Irak en 2004 situaciones súper duras que refleja esta película, que también tiene una relación bastante bastante en nuestro caso ese hambre que se pasó, eso que estás relatando ahora, cómo se trasladó y cómo lo vivimos hoy con nuestros abuelos y nuestras abuelas, con esa obsesión por comer, con la comida y que nadie quede con el hambre que ellos pasaron, que eso simboliza un poco lo mal y lo mucho que sufrieron. Y no querer que tus nietas y tus nietos sufran tanto como ellos. Estoy recordando ahora a Borja, en este caso el protagonista se dedica a la recogida y venta de minas antipersona, que para ello no utiliza ningún tipo de protección ni nada. Y eso también me recuerda a esta película que vimos en el Festival de Cine, Land of Mine, no sé si te acuerdas, de 2015 me parece que fue ya, ojo, es que pasó el tiempo, que había un pequeño pelotón de soldados alemanes ya después de la Segunda Guerra Mundial, que estaban encargados, bueno, eran prisioneros de un sargento del ejército danés, creo que era, y que su misión era ir sacando minas de una playa que en su día había estado invadida por la Alemania nazi. Entonces, como tenían que ir sacando las minas, es terrible eso, y me hace un poco ver también eso, muchas veces el tema de las minas es tremendo, cómo dura, o sea, es un artefacto horrible. Sí, en sí, el sí. momento y cómo queda después y tiempo, todo sí, eso sí. que queda ocultado. Se encuentran minas día de hoy todavía. Claro, claro. Yo recuerdo en los 90 sobre todo, que asociaciones que están en contra de las minas antipersona, por eso, por la aleatoriedad de, bueno, que no está bien matar en ningún caso, ¿no? Pero eso, y además, pero que perpetúa en el tiempo, incluso una vez acabado el conflicto, pues sí, alguien coge una pistola y la carga y dispara y hasta luego. Pero una mina, la escondes ahí, claro, lo mortífero en realidad, ¿no? Y lo que abarca, y es un arma totalmente muy a lo zorro. De hecho, una de las últimas películas de Spike Lee, que te diré el nombre en cuanto la localice, sí. Tiene mucho que ver el tema de las minas antipersona. Claro, sí, sí. Que es una serie de amigos que del Vietnam que se reúnen, sí, me acuerdo. Combatientes, ¿no? Uh-huh. Y una película que es a priori de cachondeo, medio cachondeo, pues se torna en una peli survivor, pues muy mal rollera con el telón de fondo de las minas antipersona. Claro. Bueno, y en este caso Borja, como decíamos, el protagonista pues vive un poco haciendo un poco de mercadeo con esas minas, y el director de la película, que es Gobadi, ¿cómo es? Bahman Gobadi. Contó con niños, con gente real, ¿no? Sí. Quiso contar, pasa mucho con este tipo de películas, ¿no? Que para, por ejemplo, un Welcome también utilizaban actores noveles de ese mismo origen de donde se desarrolla la película. Y en este caso, Gobadi pues cuenta con niños kurdos, y son actores no profesionales, evidentemente, que vivieron eso en sus propias carnes y que pueden reflejar, dar una mirada mucho más veraz a la película, ¿no? Y ver esa crudeza, esa mirada de adulto que casi vacía en el cuerpo de un niño, pues, pues siempre llama mucha atención. Y bueno, pues que esta película además está muy al alcance de todos, como decimos antes, estaba en YouTube, y aparte en el portal de Cima de Villa. Entonces, bueno, es de fácil consumo. Fácil acceso. Fácil acceso, consumo no es tan fácil. Bueno, claro, como siempre, ¿no? Este tipo de películas hay que encontrar en el momento. No es una película que tenga mucha duración, 95 minutos, y es una película que, como decíamos antes también, Concha de Oro, a Mejor Película en el Festival de San Sebastián, ni más ni menos, y nominada a Mejor Película Extranjera a Premio Sur, que ahora mismo desconozco. Y todas las críticas son alabanzas a este trabajo tan duro, ¿no? ¿Qué decía Boyero por ahí? Escalofriante. Sí. Esa fue la crítica de tal desgarradora y profunda. Pero le ponen el verde, ¿no? No es escalofriante de mala. Le ponen el verde. Sí. Un recordatorio lírico y desgarrador del coste humano de la guerra, que eso también, pues bueno, en estas películas queda muy en evidencia, pues los estragos que produce la guerra y que, pues eso, nos hace empatizar con ellos a través del cine, claro, en este caso. Bueno, pues eso, una película, como decimos, de fácil acceso, pero no de fácil consumo. Así que nada, pues esta explosión de cine, este estallido de cine encima de Villa, pues hizo que recuperásemos este clásico que a nosotros nos había pasado totalmente por alto y que hoy, en 2021, casi 17 años después, pues lo rescatamos para sacarlo a la luz. Pues sí, la verdad es que nada, eso es lo que se van a encontrar, dureza, un poco de injusticia, un poco de cómo la gente pues intenta seguir saliendo adelante. Sí. ¿Alguna visión positiva, optimista, Borja, para que la gente que igual diga, bah? Bueno, yo lo dejo a visión del espectador, pero bueno, ver gente que pasó por estragos de la guerra con mutilaciones tanto físicas como psicológicas, pues es muy duro, y bueno, pues invito a los espectadores a que opinen por ellos mismos. Muy bien. Pues nada, Borja, hacemos una pausa, ponemos otro tema de Anna. En este caso, si no te importa, voy a elegir yo el tema no me importa. nada, vamos. Voy a elegir yo el tema del tráiler, ¿vale? Venga. A ver qué es lo que nos ofrecería esta Ana como primera impresión, ¿no? El tráiler es lo que tiene que dejar el, la primera impresión. What a waste of a pretty face. What a waste of a pretty face. What a waste that face, that face. What a waste. What a waste of a pretty face, that face. What a waste that face, that face. Will you want me when I'm old? Cara B. Como el sub y baja. Cara bueno, ya está. Ya está Borja. No sé por. Escucha, Cara B, Borja. Ya está de camino, por cierto, tu compañera de programa Inés. Ah, muy bien. Para ese Radio Flop, que nos dice que Land of Mines es un auténtico peliculón. Así que gente, ¿cuál? Land of Mine. La de las minas. De la playa danesa. Ajá, vale. Muy dura. Land of Mine. Joder, ¿cómo no te acuerdas, Borja? Si estuvimos ahí sentados, el director se puso ahí en el quicio del escenario del Teatro Jovianos a charlar con todas las personas que estábamos allí. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Que era un miércoles o un jueves. Pero esa era... En el último pase. Esa no era la que era como de Nabélica, que se parecía un poco a Apocalypse Now, como una precuela de Apocalypse Now. No. No estaba yo ese día. No, era otra. Jairo, ese no estaba yo. Me acuerdo del día que me dices, pero sí. Yo no estaba. Me lo comentaste, que todo muy guay con el director, pero yo no estaba. ¿Estaba yo solo ahí? Sí. Joder. Sí, sí. Bueno, pues nada. Pues sería así. La vida. Así sería. Bueno, Eso. Luego, Radio Flop, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Un saludo a todo el mundo que nos está escuchando en directo. También saludamos, cómo no, a Radio Almaina, 88.5, allá en Granada, Radio Cuca de Oviedo, 107.3, y a la buena gente de 102.2 de Radio Espiritrompa, allá en Huesca, Prepirineo de Huesca. Vamos a estar, estamos ya a 15 minutos de acabar el programa, Borja, que para prepararlo como lo preparamos, ni tan mal como aquel que dice, ¿no? Uh-huh. Y estás ahí como concentrado porque, como decías antes, esta historia de Cara B es de el original, o sea, auténtica para lo que fue pensada esta sección en sus orígenes, que es leyenda, muerte, inevitablemente muerte, desesperación, frustración. Y luego que tenemos la suerte de... Bueno, la gente tiene la suerte de escuchar un especial de Sucedió una Noche mucho mejor que lo que vamos a hacer aquí ahora nosotros, con nuestro amigo Antonio Martínez. Y luego también la serie de Netflix, Hollywood, de Ryan Murphy, tiene cierta inspiración con eventos de los que vamos a hablar hoy, de este caso real. En este caso, la protagonista es Peg Entwistle. Sí, de hecho hay una película también que se llama Hollywoodland, que me parece que sale a Adrian Brody, que también se inspira en este, también hay un en este hecho, ¿no? Me parece, sí. Se trata de, como dices, de Pez, Peg en un Weisel. En Weisel. En Weisel. En Weisel. Es una actriz de los años 20 y 30, sí, que bueno, tuvo un funesto desenlace. Sí, sí. No hay podcast, programa que hable de, por ejemplo, de ¿cómo se llama? Regreso al futuro, ¿no? Que hagan un análisis de esa película. Pues con este caso de pasa también algo parecido, ¿no? Que ¿sí? Es muy recurrente. Por ejemplo, en Sucedió una Noche yo descubrí esta y lo escuché varias veces ya. Sí, es que está muy bien este. Sí. Y está muy bien esta. Sí, porque se mezcla. Está mal, pero está muy bien la historia. Obviamente se mezcla lo tradicional. Todo el mundo, ahora ya no tanto, ahora ya hay mucha información. Antes era el Hollywood luminoso, pero está la parte oscura, sí, que evidentemente no sale a la luz tanto, o antes igual no salía tanto a la luz, pero tiene mucho más peso. El peso específico lo tiene la luz, pero la mierda que hay debajo, sí, sí, es mucho mayor que lo que hay en luz. Sí, sí, sí. O sea, por cada dos estrellas hay 200 hostias. Al final es un iceberg, ¿no? Que hablando además de todo tipo de. El mayor parte pues está bajo agua, ¿no? Exactamente, y un iceberg. Y en este caso, la protagonista, pues cumple los requisitos de eso, de clásicos nuevos, sí, de leyenda, porque además, encima, ella venía de ser una buena actriz, de triunfar en Broadway y de ser reconocida. Pero, claro, Hollywood te llama mucho, ¿no? Así es. LA. Sí, como decimos. Bueno, vamos a hacer un poco. A ver, cuando todos imaginamos Hollywood, ¿no? Ahí en California es, ¿no? Hollywood. Por ahí. Por esa zona. Pues, de West Coast. Pues vemos ahí que pues la imagen de es Hollywood, ¿no? De las letras esas enormes. Que bueno, fue construida en 1923. En principio constaba de 13 letras, se trataba de Hollywoodland, y que era, es, bueno, una especie de barrio nuevo que se construía. Y bueno, al finalmente, después de los años 20, pues se convirtió en el símbolo de esa ciudad. Sí. Lo que pasa es que se quitaron la parte final, la delante. Era como Nuevos Roces, un poco también, ¿no? Parecido, sí, sí, sí. Lo que pasa es que en vez de Hollywoodland pone Leroy Merlin. Leroy Merlin Arena, que tantas satisfacciones nos dio. Bueno, pues en todos estos años, pues tuvo diferentes modificaciones este monumento, ¿no? Y bueno, y salen numerosas películas, como por ejemplo En Terremoto, en Superman, El Día de Mañana, y también fueron destruidas por fuerzas de la naturaleza, sí, en estas películas. Bueno. A Roland Emmerich le gustaba mucho destruir, ¿eh? Sí. De hecho, en la película Chaplin, Robert Downey Jr., que interpretaba propio Chaplin, y Kevin Kline, que interpretaba a Douglas Fairbanks, pues hablaban de su futuro, esa imagen tan bucólica, ¿no? Charles Chaplin hablando con un compañero y en Hollywood, precisamente, en las letras de Hollywood. Uh-huh. Pues bueno, también otras películas como The Artist, Demolition Man, Argo, Ed Wood, Mi Gran Amigo Joe, Pretty Woman, pues aparecen estas icónicas letras de Hollywood. Pero bueno, hay muchas... Es rara la foto de Hollywoodland, porque queda ciertamente largo. Sí. Sí. Me gustaría un sitio donde estuvieran ahora las letras de Land. Ya, ahí solas, ¿eh? Sí, ahí cogiendo polvo ahí. ¿O dónde estarán? ¿Dónde andarán? Sí. Bueno, el sitio es un sitio muy agreste, ¿no? O sea, sí, muy sí, ahí sí. Metido ahí. Eso, sí, por lo visto hay que subir bastante. Además, de hecho, ahora está. No creo que, yo creo que es delito, porque, bueno, está muy vigilado y, bueno, te enfrentas si quieres. Si osas a intentar llegar hasta las letras, pues te arriesgas a una multa bastante cuantiosa, si no cárcel, ¿eh? Así que cuidado. Bueno, me imagino que el letrero de Hollywood pues tendrá una especie de pues de guardia policial, sí, que está ahí siempre, sí, ¿no? Sí, sí, no sé si habrá alambradas y todo, no sé. Igual lo estoy inventando, pero bueno. Así todo, sí. Bueno, pero es la... En parte, mucho por lo que vamos a contar del artista también, sí, Borja, ¿no? Sí, sí, sí, de por hecho eso también. No vaya sí, a ser sí, un poco locura. Bueno, a ver, tú date cuenta que es uno de los símbolos más icónicos del cine mundial y toda la gente acudiría pues al rebaño y bueno. Y como es una zona muy, muy escarpada... ¿De qué dijiste? ¿Al año o al baño? A rebaño. ¿A rebaño? En rebaño. A rebaño para allá. Que puedes ir al baño también. También. Al selfie, al baño, sí, al botellón... Y al suicidio también. Sí, pues es la trágica historia que le pasó a Peg Entwistle, que es una aspirante actriz que soñaba con llegar a lo más alto, como tantos, ¿no? Que intentan hacer el sueño americano o el sueño de Hollywood, uh-huh, y se quedan por el camino. Había tenido un principio, un debut prometedor en Broadway con tan solo 17 años y, uh-huh, bueno, fue elegida por los críticos como la actriz más prometedora del momento. Claro, ojo, también eso, decía en Whiplash que el halago debilita, sí, pero claro, aquí, bueno, hostia, aquí te puede crear unas falsas expectativas de vida y, claro, y quizá un halago o unas expectativas demasiado altas, demasiado joven, pues puede hacer que no tomes conciencia de... Claro, imagínate cómo influye también en la decisión, porque si tú en vez de ser una nueva promesa, como están diciendo los críticos, pasas un poco más inadvertida, pues entonces igual eres una actriz cumplidora, podría sí, decirse así, pues entonces igual mantienes un poquitín el hilo ahí en plan de, bueno, pues me asiento aquí, el teatro y tal, pero siendo tan joven, inexperta, sí, pues al final en plan de... Pues voy a dar el salto, tengo que ir allí porque aquello es la meca del cine, como muchas veces se dice, falsamente también, claro. Eso es, uh-huh, y aparte de todas estas situaciones que estamos comentando, también surgió un tema económico, una crisis, uh-huh, económica muy importante en todo el mundo, ¿no? Que fue la Gran Depresión, sobre todo en Estados Unidos, y la claro, gente se quedó sin dinero para ir al teatro, y esto hizo que bueno, pues no hubiera tantas obras, estuviera todo mucho más precario y claro, bueno, dificultó mucho la situación para estas actrices. Claro, además de todo ello, también le pilla justo este momento, pero sin embargo ella está casi prácticamente a punto de trabajar en una película. Sí, sí, sí, como en teatros no había futuro, el futuro estaba más bien en el cine, pues intentó, probó suerte en el cine y bueno, luego estuvo, tenía un tío en Los Ángeles, uh-huh, y bueno, pues se fue con él, ¿no? Y después el primer trabajo que encontró ya una vez en Hollywood, pues no fue en el cine, sino también en el teatro, y fue acompañado por una compañía que también trabajaba un jovencísimo Humphrey Bogart, ojo ahí, pero bueno, el uh-huh, teatro no le daba para vivir lo suficiente, entonces fue su idea, continuó con la idea de triunfar en el cine. Uh-huh. Después, al cabo de unas semanas, se la ficharon de la RKO y le metieron que iba a ser su primera película, ¿no? 13 mujeres, en uh-huh, cuyo reparto también estaban, bueno, pues numerosas actrices de la época como Irene Dunn o Mirina Loy. Pero bueno, la película final fue más aclamada por los críticos en su preestreno y de hecho decidieron, la RKO decidió montarla de nuevo y en este nuevo montaje pues esta mujer pues tenía mucho menos protagonismo, incluso prácticamente la totalidad del metraje donde salía Meg pues fue suprimido. Y claro, esto fue como un poco la gota que colmó el vaso, uh-huh, de la frustración y la desesperación que fue acumulando una persona que era muy joven, claro. Sí, eso era, es. Jovencísima. Entonces, bueno, imagínate tú la frustración, nadie pudo ver su talento, bueno, pues esto la asumió en una crisis bastante, bastante importante y bueno, la RKO la tenía bajo contrato, pero le ofrecía solamente papeles de extra. Y pasaba el tiempo y bueno, se había arruinada, deprimida y pensó en abandonar y Peg tuvo incluso que hacer unos trabajos más explícitos, como por ejemplo tuvo que posar desnuda para un calendario ilegal para conseguir dinero y bueno, en su caso lo echó de casa y bueno, una serie de situaciones que complicaban la situación de esta mujer. Uh-huh. Entonces, bueno, era una actriz y estaba La actriz y quería hacer el papel más dramático de su carrera, según. Sí, claro. Y al final, pues bueno, como no lo consiguió y como ya no veía salida y escogió el camino, en esa eterna discusión si es escoger el camino fácil o el camino difícil, Borja. Uh-huh. En este caso, muy espectacular, porque como vivía allí en Los Ángeles, pues ella se subió a esa colina donde se alojan las letras de Hollywood. Se subió a la H, particularmente, y desde allí se lanzó. Ojo, que una caída regular ahí te puede dejar no muerta y te puede dejar un poco también así torcida. Sí, sí. Es un riesgo también. Un riesgo ahí. Sí, sí. Y luego al día siguiente, pues bueno, una chica que paseaba por el lugar encontró no solo el cadáver, sino encima también había dejado una nota de despedida, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se publicó en el periódico la noticia y acompañó la nota de suicidio. Y decía, tengo miedo, soy una cobarde, lo siento por todo, así como un discurso un poco derrotista, ¿no? Y cobarde, se llamaba a sí misma, claro. Se llamaba a sí misma cobarde, sí. Lo que hablamos muchas veces, sí, sí, sí. Pero hay que tener valentía para acabar con la vida de uno mismo, eso es muy complicado. Bueno, pues el destino tan irónico y tan cruel como siempre. Bueno, eso es tremendo, ¿eh? Sí, hizo que, bueno, ese mismo día que había llegado a casa una carta para ofrecer un papel principal de una nueva obra. Entonces, bueno, ella interpretaría a una joven que acababa suicidándose. O sea, es la obra que le llegaría. Esto es cara B, cara B, ¿eh? Sí, imagínate ese pobre tío Harold, ¿no? Ahí llegando a casa y encontrándose ese papel. Y nada, una historia que queda para la leyenda, ¿no? Sí, y luego quizá esta historia se convirtió con el tiempo en leyenda y bueno, pues pasa muchas décadas ya después de la muerte de Peg en Whistle. Y bueno, pues son varias las personas que aseguran haber visto por allí una joven vestida de la moda de años 30 que se aparece bruscamente cuando se acercan a ella. Y los guardias, eso, que vigilan con cámaras de circuito cerrado los detectores de movimiento, hay de todo, ¿no? Y muchas veces ven saltan cosas por ahí, ¿no? Sí, sí, hay llamadas de alarma y van y los detectores indican que allí había alguien entre ellos y no se ven a nadie. Bueno, además dicen que describen como una especie de olor. Cuentan que huele a gardenias y la verdad que no hay ninguna flor por ahí que sean gardenias. Sí que hay jazmines, salvia, otras flores, pero ninguna son gardenias y era el perfume que la actriz llevaba. Bueno, anda. Pues nada, con ese olor a gardenias en las inmediaciones del letrero de Hollywood, que está totalmente vigilado y que es difícil acceder a él, pues es una imagen, no iba a decir idílica, pero no es idílica. Es icónica, pero también que ante esa belleza pues se esconde una historia muy, muy, muy, muy truculenta y muy trágica. Eso es. Pues nada, Borja, hacemos la última pausa, estamos ya a punto de llegar a la hora del programa. Escuchamos otro tema de Ana, en este caso Brawl in Pectopa. Es el tema que vamos a escuchar ahora. Y ahora sí que te dejo a ti que de esa lista de la banda sonora de Ana me elijas el último tema para despedir. ¿Te parece? Vamos allá. Borja, pues como decíamos antes, llegamos ya al final del programa. Ya tienes compi aquí en los estudios de Radio Crash. Huele a gardenias. Cuidado. Y no hay gardenias por aquí, ¿eh? Claro, no está al tanto de lo que estábamos hablando. No. Luego cuando lo escuche lo entenderá. No se lo vamos a decir. Nada. Porque como sabemos que es fan del programa, fan destacada, como te dicen en el Facebook ahora. Es verdad. A mí me hicieron fan destacado de Cear esta semana. Sí, ¿no? A ti y a mucha gente. Sí, ah, sí, ¿eh? Es verdad, sí, sí, es cierto. Nada, Borja. Me subo al carro del ascenso. Sí, sí. La banda sonora hoy era Ana, 2019. Sí, es una película que vi el otro día en Netflix y la verdad que está una película de espías con Carl Urban y Cillian Murphy. Que, bueno, Carl Urban. Está bien. está bien. Ah, sí, entretenida, sin más. Entretenida sin más, pero la banda sonora muy bien. Muy bien. Y de hecho, bueno, para acabar, voy a dejar así, elijo un tema que es Azané también, que se llama Need You Tonight, de Inks. No Inxs. O Inxs se llama. Puede ser, no lo sé. INXS. A ver. No lo sé. Inés, ¿tú crees de Inxs? ¿Será? Luego lo buscamos. Y no entiendo lo del cine, Borja. ¿El qué? Lo de buscar los cortos, tampoco. Bueno, lo dejamos para el próximo programa. Para el próximo programa. Vamos a para... Voy recordando... Sí, no la encuentro la canción, ¿eh? Repíteme el título. Búscala en YouTube que está. Need ¿sí? You Tonight. De necesitar, ¿eh? I Need His Finger. De INXS. No, esa no tal, ¿no? Es muy mítica, jolín. Vale, venga, sí. Dale, pues para cualquier reclamación, lo que queráis, facebook.com/cinefagfm. También puede ser miembros destacados de Cinefagfm. muy bien ahí. arroba Cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram. Uh-huh. Y bueno, nuestra página web, que vamos colgando lo de los cortos y todo eso, que sí, dice Jairo. Sí. Cinefagfm.wordpress.com. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años ya, eh? Uf, dudando con el WordPress. Madre mía, el WordPress. El WordPress da guerra, ¿eh? Da guerra. Da mucha guerra. Oh, bueno. Tengo aquí a INXX, con lyrics en inglés y en Spanish. Venga, también, vamos. Por si la gente quiere hacer un poco de karaoke. Pues aquí nos quedamos ahora. Después de la publicidad de Friends, el reencuentro, ¿eh? Así, ¿eh? Eso no se habla aquí en Cinefage, ¿eh? No. Eso interesa poco, claro. Hasta la semana que viene. Nos vemos, saludos. Makes me sweat.